List 17. Dile que venga. Tell him to come. Ella quiere que vayas. She wants you to go. Dile que quiero que venga aquí. Tell him I want him to come here. Ella me dijo que quería que fueras allí. She told me she wanted you to go there. Me gusta escucharte hablar. I like to listen to you talk. Él me dijo que le gustaba escucharte hablar. He told me he liked to listen to you talk. No iré a menos que me acompañes. I won't go unless you come with me. Él me dijo que no iría a menos que le acompañaras. He told me he wouldn't go unless you went with him. Esto está bien. This is fine. Ella me dijo que estaba bien. She told me it was fine. Lo voy a hacer. I'm going to do it. Él me dijo que lo iba a hacer. He told me he was going to do it. No hay nadie esperándonos. There isn't anyone waiting for us. Me dijeron que no había nadie esperándonos. They told me there wasn't anyone waiting for us. Va a haber una fiesta esta noche. There's going to be a party tonight. Él me dijo que iba a haber una fiesta esta noche. He told me there was going to be a party tonight. Me dijeron que ibas a mandarme un cheque. They told me you were going to send me a check. Creo que va a llover. I think it's going to rain. ¿No dijiste que iba a llover? Didn't you say it was going to rain? Quiero que lo traigas mañana. I want you to bring it tomorrow. Él me pidió que lo trajera mañana. He asked me to bring it tomorrow. Ya se ha hecho. It's already been done. Alguien me dijo que ya se había hecho. Someone told me it had already been done. Trabajo en un almacén. I work in a warehouse. ¿No dijiste que trabajabas en un almacén? Didn't you say you worked in a warehouse?